Murmuri. Benvinguts al nostre programa. Esperem que al llarg de la propera hora us quedeu amb nosaltres i us deixeu murmurar a l'orella. Ho farem Carlos Secano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. I ja sabeu, si teniu murmuris, propostes, suggerències per nosaltres, ens les podeu fer arribar a través del correu electrònic murmuriradio@gmail.com i també a través del Facebook. I comencem ja el programa número 136 amb un anglès molt particular. Es diu King Charles i ens presenta temes tan enèrgics com Time of Eternity. Hola, soy King Charles, y espero que os gusten mis canciones. Seems the world is coming to an end. We can't forget our souls, my friends. You won't find me moaning, find me crying. Life will start at the end of time. I want to protect what we have on this earth. More important to rely on our eternal worth. When space and time fall off the chart, I'll be rid of my body that disguises my heart. I see with my heart, cause there'll be no eyes. I'll see real beauty and believe no lies. And when I love, I won't need to feel. Its strength alone will prove that it's real. The end of time is the start of eternity. Continuem amb el hit electrònic d'aquesta temporada. Per tots aquells que us vau quedar atrapats amb la psicodèlia i la fusió d'estils dels MGMT, us portem als Passion Pit. La història de Manners, el seu àlbum de debut, comença amb un impuls romàntic de Michael Angelakos, que es va deixar emportar per l'esperit de Sant Valentí i va gravar unes cançons per la seva nòvia. El tema va resultar bé, ja que al llarg de tot aquest any la cançó que ara us posarem s'ha convertit en imprescindible en una sessió d'un local indie. Us deixem amb Sleepyhead. And everything is going to the beat. And everything is going to the beat. Els fans de Club Jorgense ja està clar que, tot i que la banda no ha editat cap disc aquest any, no hauran tingut temps per trobar-los a faltar, perquè entre el disc en solitari que ha tret el seu cantant Alec Cosworth i la publicació del disc de la seva banda paral·lela, Flashy Python, no hem tingut temps de treure'ns del cap aquesta veu tan peculiar. Skin and Bones és el nou disc i la veritat és que el que ens proposa no és gaire diferent de la proposta de Club Jorgense, però bé, com que tots aquests projectes els hem d'entendre com un divertiment d'aquest músic i cantant, doncs ho celebrem. Així que res, que escoltem The Lady is a Ghost. Why the pain it pains in that nightmare? Aquells que ens van tornar bojos amb la seva oda a la mandolina, els nord-americans Splinter Band, acaben d'editar el seu EP titulat Slim Slender, gravat amb un so molt més acústic que els seus discos anteriors. I hem de dir que en un moment en què totes les bandes busquen l'originalitat desesperadament, també que proven noves fórmules musicals i s'endinsen en l'experimentació, The Splinter Band es conformen de practicar un pop-rock sense innovacions, però amb unes energies positives que s'encomanen. I la veritat és que els reconeixem aquesta tasca perquè van bé pels dies en els que sembla que les bones energies són escasses al nostre costat. Jam Hammer és una mostra. Para l'orella i escolta el murmuri. Quiero por escribir. El proper dissabte 24 d'octubre els madrilenys Coete tocaran a l'Helio Gabal per presentar-se en Societat a Barcelona, un grup d'aquells que podem catalogar sens dubte amb l'etiqueta de pop espanyol perquè recuperen part de la tradició dels anys 90. Ho fan amb alegria i els ànims festius característics d'aquells grups que afegeixen trompetes a les seves cançons. Bé, nosaltres, com dèiem, presentem aquest disc parlant amb un dels membres de la banda, Rodrigo Cortillas. Muy bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, bien, bien. Pues como decíamos, estamos presentando este disco que para nosotros sois desconocidos, Coete, así que empecemos por el principio. Preséntanos a tu grupo, Coete. Bueno, pues Coete somos una banda de cuatro personas, tres madrileños y un alemán, que se llama Ur, y que Ramiro y yo somos los madrileños, que llevamos unos añitos tocando, llevamos como 4 años como Coete, y que en esos 4 años pues hemos sacado un primer EP que se publicó hace 3 años, que bueno, tuvo bastante buena aceptación, y una vez que lo grabamos pues nos metimos a grabar este disco que salió en junio. Y ahora que ya tenéis vuestro disco editado, por ahí he leído que alguno de vosotros habéis jurado no volver a grabar por partes y mezclar vuestro propio material, ¿eso es verdad? Bueno, es una verdad a medias, la verdad que lo hicimos así por voluntad propia, porque la verdad que nos sentimos bastante cómodos yendo a nuestro ritmo. Lo que pasa es que, bueno, digamos que cuando compaginas con otras cosas, pues al final en determinados momentos un poco de desesperación, ¿no? Porque tienes que hacerlo de a poco, y además al no tener un estudio fijo, fuimos pues un poco peregrinando de un lado a otro, montando y desmontando mucho. Entonces, bueno, fue una gran experiencia, pero por momentos un tanto cansada. Entonces, probablemente esa frase se diría en algún momento cercano a terminar la grabación. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto es realmente verídica. Yo creo que en un momento dado podríamos llegar a volver a hacerlo así. O sea, desde luego fue una buena experiencia, se hizo así. La cosa tenía que salir cuando tenía que salir, pero también es cierto que, bueno, que quizás el próximo disco, la próxima grabación, la enfoquemos de otra manera. No lo sé, ya veremos. Supongo que es un poco aquello del amor y odio de las relaciones, ¿no? Porque se siente por la gente dentro del grupo o con la gente externa para grabar y todo eso. Digo, con el proceso de grabación. Sí, no, con el proceso de grabación es, pues como su propia palabra indica, un proceso que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Pues en función de cómo te lo programas, pues esas distintas fases tienen un tiempo, las tienes que ir desarrollando y demás. Eso más o menos debería hacerse con una programación un tanto armónica y demás, que es lo que no hemos tenido en muchos casos, ¿no? Por diferentes circunstancias, aunque a la vez también lo hemos buscado. Entonces, lo que dices tú, de alguna manera, pues sí, ha tenido mucho de enriquecedor, nos lo hemos pasado muy bien, pero también hemos tenido que luchar con ansiedades distintas, no preocupantes ni malas, pero de encontrar un sitio donde grabar, luego por otra parte editar, mezclar, como ha sido todo además autoproducido, pues la verdad que se ha llevado mucho trabajo, pero bueno, también hecho con mucho amor, o sea que pues eso, ahí está el amor y ahí está el odio también. Y es verdad, porque el resultado final son unas canciones como muy vitalistas y en parte también gracias a las trompetas. ¿Ese es el espíritu que hay detrás de la banda, esa alegría, dijéramos? Pues la verdad que a día de hoy sí. Yo creo que de alguna manera la música transmites un poco lo que llevas dentro, ¿no? Y bueno, si bien hay grupos que suenan muy bien o llevándose muy mal, en particular Coete, creo que la vitalidad que transmiten las canciones es un poco la que tenemos, y ya te digo, a día de hoy, pues para nosotros es un gusto componer, arreglar, grabar, y bueno, yo creo que eso se refleja. Y en cuanto a las trompetas, pues sí, la verdad es que suenan muy vitalistas, y son pues casi un elemento imprescindible, o por lo menos muy, muy necesario para las canciones. Es decir, cuando las componemos y las arreglamos y demás, realmente nos tienen esos arreglos de trompeta y estamos bastante satisfechos con cómo han quedado. Pero vamos, en cualquier caso no es una decisión caprichosa. De hecho, no todas las canciones tienen vientos, ¿no? Entonces, quizás eso es algo un poco... Pero muchas de ellas sí, y los tienen porque realmente nos lo piden y creemos que funcionan, vamos. Más allá de seguir el dictado de la mala costumbre, ser capaz de conseguirlo me consume. Arrópame, cuéntame un cuento. estamos escuchando el tema titulado Club Cocina. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Pues que no es Club Cocina. Mira que lo estaba pensando, ¿eh? Digo, es que esta no es. ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Preséntala tú. Esa es la canción que cierra el disco, que se llama A veces es mejor no pensarlo tanto. Sí. No es con nosotros mismos, pero luego nos dimos que era bastante aplicable a todo el proceso que nos había de la grabación del disco. Uh-huh. Y es fácil de confundir con la que has dicho tú con Club Cocina, que sí. Si mal no recuerdo ahora, creo que es la segunda del disco. Sí, yo creo que sí. Que también tiene un ritmo parecido y está muy acompañada por trompetas y tiene diferentes partes la canción. Y bueno, pues es una canción que, por ejemplo, acabamos de hacer un vídeo con Pablo Cobollo, que entre otras muchas cosas también era cantante de los Zurbisontes, gran amigo y un tipo muy muy muy imaginativo y muy eficaz. Para las dos se puede decir que no cuentan nada demasiado trascendente, sino cosas muy cotidianas, como puede ser juntarse con una banda de amigos para cocinar y hacer comida, tan simple como eso. Para hablar de Cohete hay que tener en cuenta que, como la mayoría de grupos indies españoles del momento, pues como nos comentabas que los integrantes del grupo no os dedicáis en exclusiva a la música, y eso crea como un fenómeno que como no os ganáis la vida con ello, pues parece que la música sea una vía de escape y como una vía también para enseñar vuestro lado más gamberro y más payaso. Y lo digo porque ya hemos visto el vídeo que hicisteis junto a Remate de la versión de Time to Pretend de los MGMT y parece que os lo pasáis bien, ¿no? Sí, o sea, lo que sí tenemos clarísimo es que cualquier actividad, para hacerla bien y para disfrutarla, te tiene que nacer y te lo tienes que pasar bien, o sea, pero así sea tu profesión, ¿eh? O sea, nosotros ahora circunstancialmente los cuatro tenemos que trabajar en otra cosa, porque si bien la cosa va bien, el disco ha quedado bien, se está hablando del disco, tenemos bonos, pero todavía no tenemos ingresos suficientes para pagar las múltiples facturas que tiene cualquier hijo de vecino. Entonces, bueno, nosotros le dedicamos mucha hora, mucha pasión y mucho amor, pero bueno, también dosis de esfuerzo, porque nuestras 40 horas de trabajo distinto no nos las quita nadie. Entonces, bueno, si eso es así, además lo mejor, o sea, no hacerlo de otra manera que no sea otro bien y divirtiéndote. No lo consigo de otra manera. A mí me da la sensación que hay todo un grupo de bandas españolas que se han decantado por la sonrisa y también por el buen humor. No sé, pienso en Bigot, en Tachenko, en Francisco Nixon y en muchos otros. ¿Y vosotros creéis que estáis dentro de esa onda de artistas? Pues supongo que en algún punto sí. Bueno, en cualquiera de los casos, esos tres grupos que has mencionado son grupos que nos gustan mucho a los cohetes. Pues sí, supongo que habrá más de un punto en común con ellos. No sabría decir exactamente cuál es, porque tampoco no he tenido el gusto de tratar personalmente a ninguno de los componentes de esos grupos, solo les he visto en directo, pero sí que son grupos que de alguna manera me transmiten también un poco de, pues como, sí, de algún cierto toque alegre, ¿no? No siempre, dependiendo de la canción, pero sí que es posible que tengamos algo en común, sí. Y supongo que si nos guiamos por esa ley del péndulo que dice que cuando una sociedad lo está pasando mal, económicamente hablando, pues también busca ofertas culturales alegres y joviales, supongo que estáis en el momento adecuado. Pues sí, o sea, no lo sé. Desde luego nosotros sentimos que estamos, que no, o sea, que no sé si estamos en el momento adecuado, pero desde luego no estamos en el momento erróneo, ¿sabes? O sea, hablando con gente, nos comentaban que si habíamos tardado un poco en sacar el disco y demás, que es cierto, ¿no? Porque hemos estado 2 años largos, casi 3, pero el sabor de boca que nos queda es que ha llegado cuando tenía que llegar y que curiosamente, después de 3 años, que es cierto que hemos tardado, ha llegado en un momento en el que hay una efervescencia bastante, bastante interesante, y en medio de esa efervescencia pues creo que hay un montón de grupos muy válidos y muy interesante, y una vez más pues será eso que comentas tú, ¿no? Que en época de vacas flacas parece que la cultura engorda o no, y bueno, y pasa en la música y pasa en otras cosas y bueno, desde luego en la mente cultural está bastante, bastante animado. ¿Y hasta dónde queréis que den llegar con vuestro cohete? Pues si por nosotros depende si todo lo lejos que sea posible. O sea, mientras esto siga así y nos sigamos divirtiendo y sigamos sintiendo que sentirnos con ganas de hacer canciones y de grabarlas, hasta donde sea posible. Es cierto que si esto sigue y va avanzando y va progresando, pues habrá que tomar alguna decisión porque llegará un momento en que todo no se puede hacer, pero aunque no estamos a disgusto con nuestros otros trabajos, creo que estaríamos también muy contentos de hacer de cohete nuestra afición y además nuestro trabajo también. O sea que por nuestra parte, donde tenga que llegar, pero tampoco. O sea, estamos ilusionados, pero no somos ambiciosos ni nos marcamos metas ni a largo ni a corto plazo. O sea, la idea es, es girar este disco que acabamos de sacar, dar muchos y muy buenos conciertos y ya veremos a ver qué pasa. Pero vamos, la idea es seguir componiendo, sacar otro disco y a partir de ahí, pues bueno, lo que no depende de uno, pues será lo que tenga que ser. Nosotros intentaremos estar preparados y alerta para que si lo que llega es bueno, pues poderlo aprovechar y si no, pues ya veremos a ver qué pasa. Hablando de conciertos, que hacías referencia a los bolos, el del próximo sábado en el Heliogábal, no sé si habéis estado alguna vez en ese bar de Barcelona, pero es un espacio bien pequeñito, así que os tendréis que acurrucar un poco entre vosotros. Pues eso me han comentado, la verdad que yo no he estado, pero también he visto un poco la programación y me parece que está tocando ahí gente muy interesante. De hecho, creo que si no ha tocado ya, está a punto de tocar Vigo, que lo has mencionado sí anteriormente, pero a la vez también nos hablan muy bien del ambiente que se crea en esa sala y bueno, si es cuestión de apretarnos, no va a ser la primera vez, o sea que yo creo que no vamos a tener demasiado, porque si ese es el problema, lo sacaremos bastante bien adelante. Y bueno, por otra parte estamos viendo a ver si hay posibilidades de ir con los vientos, con la trompeta y con el trombón, cosa que nos gustaría mucho, la verdad, y todavía no está, yo creo que sí, pero no está muy claro, entre otras cosas también por temas de espacio y por otras cuestiones. Pero vamos, que si vamos los seis nos apretaremos y si nos vamos los cuatro un poco menos, pero bueno, que estoy convencido que será lo de menos y además será una buena señal, porque si nos tenemos que apretar es que hay mucha gente, así que exacto, eso es lo que esperamos y nada más, yo qué sé, que venga mucha gente, que se lo pase bien, que nos lo pase muy bien y que luego nos vengan a ver a los otros que tenemos, porque también estaremos por Barcelona con ocasión del Primavera Club, que si no me equivoco en Barcelona cae, o nosotros estaremos el 11 de diciembre, uh-huh, y luego en enero probablemente toquemos en Sidecar con Sedallos, no sé muy bien el día, pero bueno, en el caso de ir tocando, hacerlo bien, ir formando un pequeño grupo de acólitos y que esto vaya para arriba y ya está. Bien, pues ahora hemos llegado a la pregunta auto-homenaje del programa, ya que nos llamamos Murmuri, que en catalán significa murmullo, pues pregunto siempre que en qué momento hablas tú en murmullos y no se vale el cine, porque ya está demasiado repetido. ¿Cuándo hablas en murmullos? ¿Cuándo hablo en murmullos? Sí. Ahora llegan estos segundos de intriga, de no sé qué decir, de me has pillado. Sí, no, la verdad que no, nos quejamos de que siempre hacen las mismas preguntas. ¿A ver? No queríais una pregunta original, pues oye, aquí la tienes. Sí, no, la verdad que da gusto, pero me has pillado fuera de juego totalmente. Pues hablo de murmullos cuando no debo gritar, o cuando no me apetece gritar, o cuando... ¿Pero es a menudo o no? Hay que decir, hay que murmurarlo. No, creo que es bastante más común el hablar normal que el murmurar, pero también el momento en el que murmullas se hace más especial, por eso quizás. Uh-huh. Muy bien, pues para acabar nos quedamos con el tema titulado Petri, que espero que sea Petri. Y y explícanos alguna particularidad de esta canción. ¿Alguna particularidad? Pues que probablemente fue una de las que más nos costó cogerle su aire. O sea, todas las canciones, una de las cosas que hicimos en ese largo proceso de composición, mezcla, grabación y demás, fue ir poniendo las canciones en su sitio, encontrarle su tiempo, encontrarle su aire, encontrarle sus arreglos, y demás. De hecho, el primer momento en el que nos metimos a grabar, que pensamos que iba a ser la grabación, al final terminó siendo una pregrabación que sirvió de mucho para ver dónde estaba cada una de las canciones y corregir aquello que no nos gustaba. Y una de las que no nos cerraba, y no nos cerró hasta bastante avanzado el proceso de grabación, fue Pepi. Y sin embargo, al final, puede ser que por perseverancia, terminó siendo una de las que más a gusto nos sentimos tocando y que más se aproxima, por lo menos, a la idea que teníamos de la canción. Una canción que, por otra parte, lleva también unos vientos geniales de nuestro trompetista habitual, Manuel Machado, que es una bestia soplando. Y ya te digo, al final creo que quedó una canción animada, bastante bien estructurada y con buenas dosis de energía, mezcladas también con dosis un poco más calmadas cuando debe de tenerlas. Pues un poco de balance, eso sí. Venga, Rodrigo, que tengáis mucha suerte con Cohete, también con la presentación en Barcelona, como decíamos, la cita más próxima es esta, la del sábado 24, pero pues ya nos has dicho muchas otras, así que si perdemos la oportunidad, tenemos una segunda oportunidad de subirnos al tren, ¿no? Bueno, de subirnos bueno, al Cohete. Estaría encantado de que vengáis todas y cada una de las veces que toquemos, pero bueno, con que estéis en alguna, ya será un placer para nosotros. Muy bien, lo dicho, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Trastos que se pueden esquivar. Plantas que se pueden trasplantar. Bajas para disfrutar. Seija ha publicat aquest any el disc Ous en As, un àlbum que no sé si és un homenatge a les dones perquè la meitat de les cançons té un nom femení. Louise, Holly, Maureen, Audrey i Sally. En fi, que suposo que hem de deduir que prefereix no quedar-se només amb una. Però bé, si parlem de temes exclusivament musicals, aquest és un disc que diuen que està gravat a casa, una dada que ja no ens queda massa l'atenció i que, és més, a vegades sembla que sigui utilitzada com una estratègia més de promoció. Doncs bé, aquest disc de Seija té alguns tics molt comuns dels grups indies actuals, però al final sembla que dona resultat amb temes com 1, 2, 1. grup de Londres The XX i el seu tecnopop minimalista s'ha convertit en el seu disc homònim de debut en una de les últimes sensacions de l'escena musical britànica. La portada del seu disc recorda i molt a la d'una setmana en el motor de l'autobús de Los Planetas, però així dona, no, només és una curiositat. La qüestió és que The XX està recollint unes crítiques excel·lents i ja s'ha confirmat la seva presència als festivals de Leeds i Reading. Tot plegat fa pensar que és una de les bandes que estarà present a les llistes del millor d'aquest any, així que no podíem deixar de posar-los. Escoltem Infinity. After all the time, after you, did you see me with someone new? Hanging so high for your return. But the stillness is over, and I've seen it in your eyes. There'd have been no try after try. Leaving and no goodbye, that I just seen one in your I continuem amb aquest ritme baix que hem obert amb DXX per portar-vos la calidesa de la veu d'Emily Lund, una soca que amb guitarra en mans explica que alguna cosa se l'està menjant. I segur que entendreu molt bé aquesta sensació, aquest come-come que a vegades ens agafa i que ens fa sentir com si fóssim una taula plena de termites i que tenim por del moment en què ja no quedarà fusta i es començaran a trencar les potes. En fi, something is eating me. It doesn't matter where the sun is here or sun is gone. It doesn't matter where my rose is. It doesn't matter where the rain is here or rain is gone. It doesn't matter where my rose is. It doesn't matter where my rose is. So long as it's safe and warm. It doesn't matter. It doesn't matter whether if it's spring or if it's fall. It doesn't matter where my roses are. It doesn't matter whether I'm glad or I'm small. It doesn't matter where my roses are. It doesn't matter where my roses are. So long as it's safe. No marxem de Suècia perquè ara us presentem la proposta de Victor Fackler, un nom que si el traduïm literalment vol dir ocell doblegat. I té certa importància parlar-vos del nom d'aquest grup perquè expliquen que per composar les lletres de les seves cançons les components del grup s'asseuen en rotllana com si anessin a jugar i comencen a escriure històries juntes, però ho fan d'una manera molt particular. Escriuen frases sueltes en un tros de paper i fan una cadena de manera que la que tenen al costat només pugui veure una o dues paraules del final de la seva frase perquè pugui continuar la història. És una mica com jugar a les paraules les encadenades, però el que les diferencia és que al final surten peces tan ressenyables com Walk Along. Mind is twisted from thought. Murmuri, amb Patricia Palomino. Tres anys després del seu últim disc d'estudi, Magnolia Electric Core apareix amb Josephine, un treball dedicat a la memòria d'Evan Farrell, baixista de la banda mort el 2007. Per tant, Josephine és un disc que ens parla de dolor, de nostàlgia i de pèrdua. Uns sentiments que podrem experimentar en directe el proper divendres a la Sala Apollo, la primera gira Rocky Mountains, una proposta que ens arriba de la mà de la discogràfica Houston Party i la revista Ruta 66. Per anar obrint boca, us deixem amb Oh Grace, de Magnolia Electric Core. Fins la setmana que ve. She said, I've been the stockyard's pony. She said, I've been the mountain engine's roll from Chicago to West Virginia. I've been as lonesome as the world's first ghost, as lonesome as the world's first ghost. But out here, even the prairie doubts the horizon. All I have to do is prove that I'm not pure. Oh, the right words come, but I ain't talking. The devil's mean, but he's honest just as sure. Oh, he is honest just as sure. Right.